Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este Express número 8 y arrancamos con... Así como decíamos que en agosto las cosas están más tranquilitas, decimos vacaciones y demás, hoy os traemos unas cuantas noticias que, sobre todo una, está dando bastante que hablar, bastante que debatir en la red, porque están los ánimos calentitos, hay dos bandos claramente diferenciados y lo vamos a comentar hoy un poquito aquí entre nosotros. Tenemos tanto a nuestro amigo Rodici como a nuestro amigo Cronos o Alexis con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas. Buenas. Pues, como decíamos, vamos a ir ya directamente al meollo del asunto, y es que lo comentamos así un poquito por encima en el último programa, pero hoy vamos a tenerlo un poquito más, vamos a tocarlo un poquito más en profundidad, y es que Epic le ha hecho un movimiento así importante a Google y Apple, y al final han acabado retirando Fortnite de las tiendas digitales de Apple y Google. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Apple y Google tienen una especie de... Bueno, tienen sus contratos, sus licencias, sus términos y condiciones, informan de que tienen que... reciben un 30% de comisión de todos los... pagos que se hagan dentro de la aplicación, en este caso pues Fortnite, ¿vale? Y Epic ha dicho que no estaba de acuerdo, que no le parecía bien, que le parecía algo totalmente abusivo, y hicieron una jugada, para entendernos, en la cual cuando tú comprabas pues los pavos del juego, se llama así, pavos, podías comprar con pagarle al Apple App Store, que serían 10 euros o 10 dólares, o pagar directamente a Epic, donde tú pagarías 7,99 dólares o euros. Total, que esto no lo han visto bien ni de una plataforma ni la otra, y han dicho, pues a tomar por saco Fortnite. ¿Qué ocurre? Pues hay gente que dice que, a ver, Epic se está pasando un poquito, en el sentido de decir, si entras dentro de estas plataformas tienes que aceptar, porque ya son ellas las que mandan, por lo tanto cállate la boca y no hagas estos chanchullos. Y hay otro grupo que dice que no, que estas, aunque sean términos y condiciones, esos son abusivos, que tampoco respetan la legislación del país en teoría, y que no tendrían por qué cobrar ese 30% de comisión. El tema está bastante al rojo vivo, porque la verdad es que ya no solo es que Epic haya hecho esta jugada, sino bueno, hay otras compañías que tampoco están muy muy muy de acuerdo con el tema. Estamos hablando de compañías muy grandes, tipo un Spotify, Netflix, sabéis que son compañías enormemente grandes, valga la redundancia, y bueno, la verdad es que no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Por lo pronto, en Apple, la Apple Store no puedes comprar el Fortnite. En Android lo podías descargar, creo que mediante app, eso sí, o sea, de forma externa, pero no puedes bajarlo directamente de la Play Store. No sé qué opinan tanto Rodici como Alexis, así que vosotros nos comentáis. Bueno, yo creo que el público estará expectante de escuchar la opinión de los huevos en bata de Alexis, así que por favor empieza Alexis. Va para largo, ¿eh? Dale, dale. A ver, primero, Tim Sweeney es un puto caprichoso de mierda. Empezamos bien, empezamos suave, empezamos sin faltar a nadie ni nada. Digamos, ¿quién es Tim? Si alguien no lo conoce, digamos, ¿quién es Tim Sweeney? Por supuesto, Tim Sweeney es el capo, el jefe, el CEO de Epic, por lo tanto de Epic, de Unreal, y es el señor Fortnite. Y es una persona que suele reaccionar como niña rica a la que se le burlan de la cara de su pony. Digamos, ese más o menos el temperamento que suele tener en las redes y demás, y no... No tiene mucho reparo en decirlo y demás. Eso por lo general suele ser para lo malo, porque hace cualquier declaración que le sale de las pelotas, digamos, tiene la misma fuente de confianza que la mía, es decir, tiene los mismos profesionales de la misma universidad, pero con la diferencia que él lo dice públicamente, con millones y millones expectando de su palabra. Pero en este caso, lo que está planteando no es tan alocado, en el sentido de que hace unos que fueron 15 años o así, a Microsoft le cayó una muy parecida por muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. En la industria dentro del esquema capitalista que tenemos en el mundo, hay dos tipos de monopolio, o concibimos dos tipos de monopolio distintos. El monopolio bueno, que es yo ofrezco mierda que es mejor que la de todos los demás, entonces la gente viene y compra mi mierda, y de cierta forma estoy acaparando el mercado porque con mis descuentos, con mis posibilidades, con mi lo que mierda sea, lo hago mejor. Está, que es una situación similar a la que tenía Steam antes que llegara Epic, por lo menos. Y otro tipo de monopolio es el que tiene Apple y el que tiene Sony y el que tiene Microsoft con Xbox, que es el monopolio de decir, para hacer lo que sea en mi plataforma tenés que pasar por el aro y yo dictamino cuáles son las reglas y cuáles son las condiciones. Si no te gusta, el consumidor no tiene ningún tipo de opción que no sea o me pagan lo que me tienen que pagar o se va y se busca otra puta plataforma, que el consumidor medio no lo va a hacer. Entonces, un poco esto es lo que está denunciando, ¿no?, nuestro amigo Tim Sweeney, es decir, hay mucha gente que tiene Apple dentro del mercado, del panorama móvil mundial, y esa gente no tiene una opción de decir una segunda store, que hasta incluso en Android se puede, aunque con sus peros y demás, pero se puede tener. En Apple no, en Apple es como si te compras una Play, si no lo está en la Play Store no lo puedes instalar y punto, se acabó. No, porque por Android puedes darle por APK, te lo descargas, lo decían, pero ya no es por Play Store, pero puedes tener el juego. Sí, claro. Sí, no solamente por APK hay más. Sí, hay tiendas que son tiendas alternativas en las que se compra la aplicación. ¿Ibas a decir, Roy? Sí, no, breve inciso. Es que Android, hasta tú, si quieres, rooteas el móvil y te liberas de los servicios de Google. Quiero decir, puedes hasta usar esos servicios, usar otros. Android es, digamos, el extremo de que si quieres te puedes librar de todo. Sí, y si bien en iOS se puede hacer un jailbreak y demás, pero es algo rozando la piratería y está el usuario mucho más avanzado que el público general que está en el que está puesto. Bueno, de hecho, vamos a añadir un poquito más de tema al asunto, de chicha, y es que, por un lado, a Apple se le está, bueno, la Comisión Europea, como Estados Unidos, lo están investigando, porque dicen que, claro, que por un presunto monopolio, lo que hablábamos, es decir, si no está aquí, no lo puedes tener, punto. Entonces, están caminando y creo que han habido sentencias, un poquito, o sea, temas parecidos en contra de Apple, o sea, que digamos que no sé yo si tiene a sartén por el mango. Y luego, para echar más leña al fuego, Epic ha cogido y ha hecho una parodia de un anuncio que hizo en su momento, en 1984, Macintosh, un anuncio de Macintosh, que si lo veis en internet es la hostia, en YouTube está, que es el mismo anuncio, que era, sale con, pues eso, como el gran hermano y una cuya de todo el mundo en plan zombie mirándolo y tal. Y salía una rompiendo la pantalla, dando a entender que Macintosh era la libertad. Y han hecho lo mismo, pero han cambiado las personas por jugadores o personajes del Fortnite. Y con el hashtag Free Fortnite. O sea, es como, no, vamos a por todas. Sí, digamos que cuando tenés el dinero por detrás y la capacidad de reaccionar a las cosas de la forma en la que reacciona alguien como Tim Sweeney, surgen cosas maravillosas. Esto es realmente la fruta del postre, porque cualquiera que ande en sus 30, sus 40 y esté un poquito metido en el tema de la informática, reconoce ese comercial porque fue sumamente impactante en su época y es conocido como una identidad de marca al nivel, si no es que más, del cuello tortuga negro de cómo se llamaba este de Steve Jobs presentando el iPhone, porque ese comercial fue fuerte, fue uno de los comerciales más caros que se hicieron en la historia, porque creo que incluso se transmitió en un Super Bowl, que son los minutos de televisión más caros que existen en el mundo, y fue muy impactante porque iba a degüello contra IBM y contra las grandes compañías que tenían, diciendo porque había que dejar de estar monopolizando el lado por una parte. Claro, porque estés a favor o no del movimiento de Epic, no se puede negar que están jugando muy duro. Es decir, lo que dices tú, han cogido una de las señas más icónicas o uno de los anuncios más icónicos y le han dado la vuelta. Es decir, lo que vosotros criticabais en un momento, lo estáis haciendo ahora. Es como, ya digo, podrá tener más razón o menos razón, pero no deja de entrever que la crítica de Epic va de huello, pero va machete. Bueno, lo que pasa aquí es que Epic está ahora en el sitio en el que estaba Apple, es decir, las críticas que está haciendo Epic, poca gente veremos que las hace, otros sistemas, porque como bien decís, si tú quieres publicar y llegar a una amplia cantidad de gente, tienes que pasar por el lado de lo que dicen estas plataformas, porque allí es donde millones de usuarios te van a acceder a tu sistema, a tu aplicación, a tu programa, muy fácilmente y podrás monetizarlo. ¿Qué pasa? Epic en realidad no quiere sacar esto, Epic está impulsando su propia plataforma. Epic está su propio sistema de distribución. Tú mismo, Monique, has dicho que este Apple, el Epic Store y. Ay, perdón, el Epic Store. Apple con la App Store tiene problemas con Spotify, con otros servicios grandes, que también son sistemas que son su propia suscripción, su propia plataforma. Entonces, ahí es donde entra el conflicto. Y el conflicto que está teniendo Epic es que está sacando su plataforma, la quiere expandir y tiene que luchar contra las grandes plataformas que ya están establecidas, quitarles cuota y hacerse grande. Entonces, él ahora está en el lado del pequeño que se queja del monopolio que tienen los grandes. Que es normal, cuando Epic llega a una posición de dominio como la que tienen ahora, Play Store, Epic, Apple Store, la que quieras, las cosas se tornarán, porque así funciona el mercado actual. Entonces, no creo que tampoco sea algo de decir es que Epic son los buenos, no, es que Epic está en la posición de que quiere crecer su plataforma, nada más. Bueno, desde ya que Epic no son ninguno santos y de hecho hemos hablado y cubierto muchas veces noticias de totalmente del lado opuesto, del lado de jugadores que incluso han pagado para tener en otra plataforma y se han quedado con la mano vacía porque dijeron no, esto es exclusivo de Epic y al que no le guste que se vaya a la mierda. Pero eso no quita la razón de decir Apple está lisa y llanamente en un monopolio, está ejerciendo políticas a favor de eso, está un monopolio malo, digamos, no un monopolio por tener el mejor servicio y ofrecer las mejores condiciones, sino un monopolio porque hay que pasar por el aro que ponen ellos para poder llegar. Pero la pregunta que yo me hago cuando veo un poco esto es cuando desencadenen y salga una resolución y sea un dictamen, si eso es a favor de Epic en contra de Apple, ¿cuánto va a tardar en que le llegue a Xbox por el lado de Microsoft o a la Play Store de Sony, digamos? ¿Cuánto más va a pasar para que alguien diga, bueno, y esto qué? Esto también es un monopolio, esto si quiero sacar en esta plataforma sí o sí le tengo que pagar a esta gente, y entonces qué, y porque actualmente es la misma situación, es nosotros manejamos el dispositivo de hardware, por lo tanto hay que pasar por nuestra validación o nuestro precepto, nuestro criterio para poder publicar en nuestro dispositivo independientemente de que sea más o menos masivo. Y es la misma situación que pasa en Xbox y es la misma situación que pasa en PlayStation. Y la pregunta es, ¿y no tienen razón ellos al hacer su propio hardware de decidir qué es lo que se vende y qué es lo que no? ¿O la razón la tienen los consumidores que eligiendo una plataforma de hardware no por eso tienen que casarse con las políticas de una empresa determinada? Eso creo que está el punto fuerte de lo que tendrá que decidir la justicia y creo que va a impactar no solo Apple, porque eso es un dominó, o si caerá, no será la única cara. Sí, bueno, y simplemente para terminar, ciertamente Apple tiene un sistema, es el sistema más cerrado con diferencia y el que más abuso hace de digamos, por una manera, abuso de sus clientes, de sus suscriptores, pero también porque lo pueden hacer, porque son la empresa que probablemente tiene la mayor fidelidad del mundo con diferencia y también que es una empresa cara, entonces a sus clientes realmente les da igual pagar 5 más, 10 más, 5 menos, es gente que ya están gastando o pagando normalmente un sobreprecio muy alto por la marca, porque todo el mundo sabe que los productos de Apple sí tienen un plus, por ejemplo las actualizaciones se mantienen muy bien y muy por encima de otros dispositivos, la calidad es muy buena, todo está súper bien optimizado, pero el sobreprecio que tiene no se justifica de ninguna manera. Entonces, ya la gente está pagando por un sobreprecio y muchas veces en todos estos servicios les meten más sobreprecio, porque saben que tienen un público en general que es una persona con una capacidad económica elevada y que realmente, normalmente gente ya que llega a estos niveles empieza a despreocuparse o no controla. Si le cobran 5 más, 10 más, no les preocupa. Ellos se quieren olvidar de esto y que se lo pongan de la forma más fácil posible, ¿no? Y creo que por ahí Apple se está aprovechando y aquí es uno de los lados. Por parte de la Play Store, que te limita eso, bueno, obtuvieron hostias desde el principio, ya luego creo que la arreglaron, pero inicialmente no se podía descargar desde la Play Store, Pero bueno, como hemos dicho, en Android tienes 20 alternativas para igualmente jugarlo, en iOS no. Entonces, bueno, tendremos que ver sobre todo de cara al futuro, porque a mí cada vez Apple me parece una plataforma que se está quedando, en general, todos los sistemas iOS, MacOS, que se van a quedar muy cojos de cara al futuro por la parte de gaming. Y eso, pues, habrá que ver qué tanto le afecta a Apple, porque es un mercado que está creciendo, sigue creciendo y que va, es de los más importantes. Sí, sí, tal cual. Coincido totalmente con lo que decís y es cierto que al cliente, al consumidor de Apple, no lo compra porque sea un mejor producto, lo compra porque está comprando todo lo que viene atrás de la imagen de marca a la que está favoreciendo. Digamos, no me quiero repetir porque es cada punto a punto lo que has mencionado. Y otro punto a ver es qué tanto le importa al consumidor medio de Apple que esté o no esté el puto Fortnite, o si hay que pagar más, si hay que pagar menos. Yo creo que en general le importa una mierda, porque tal cual y repitiendo lo mismo, ya está pagando de más por el mismo servicio que podría tener por mucho menos dinero. Dejando aquí este debate, que bueno, no va a acabar aquí, que va a seguir, y vamos a ver cómo acaba la balanza, por quién se decanta la balanza. Nosotros vamos a continuar, y es que vale, me llevamos un cachondeo con el tema de Halo Infinite. Es que yo ya me río porque ahora resulta que, bueno, si os acordáis que salió en su momento el famoso anuncio de Halo Infinite y todo el mundo, bueno, se metió con el grunt, el famoso Craig, que decían, ¿dónde me vas con estos gráficos de mierda? Ahora pues ha salido Tito Phil Spencer, que ha dicho que dos cosas, que primero confirma que la Xbox Series X llegará para este noviembre, pero no, bueno, nos ha retrasado Halo Infinite sin fecha concreta, pero que sí que saldrá para 2021. Es ahí lo único que nos ha dicho. Y bueno, pues le decimos que se especula que gente dice coronavirus, hay gente que dice que no, que es que gráficamente no se sostiene por ningún lado. No sé vosotros si pensáis que, bueno, quizá las críticas puede haber hecho un poquito como pasó en su caso con Sony, que salió todo el mundo diciendo que dónde vas con ese bicho, que no lo queríamos. Si la fuerza de la gente habrá hecho cambiar un poquito los planes de Halo Infinite de cara a su lanzamiento. Recordemos que este era el gran pepinazo con el que iba a salir la consola, era el gran vende consolas. O sea, ahora a partir de aquí es un momento bastante también jodido. Sí, yo estoy convencido de que las declaraciones de la gente es lo que ha propiciado este retraso, porque lanzaron ese tráiler para ese tráiler gameplay y estaban esperando cómo reaccionaba la gente. Me temo que esto, yo creo que confirma esa noticia que se había, entre comillas, filtrado, declaraciones de ex empleados que habían trabajado en el desarrollo del título, que explicaban que está siendo un infierno el desarrollo del juego, que es un caos porque se está externalizando muchísimo trabajo, que la coordinación es malísima y que están teniendo muchísimos problemas para llevar el título adelante, porque eso, porque hay falta de comunicación y eso de externalizar el trabajo no ayuda. Con lo cual, se ve que está siendo un desarrollo muy complicado el de este nuevo título de Halo. Y claro, se ha notado cuando lo han enseñado, han tenido, oye, que tenemos que enseñar algo, y el juego pues no estaba para enseñarlo. Igualmente se enseñó, y bueno, pues lo que se vio era lo que había. Entonces pues han dicho, oye, pues esto no puede ser, es nuestro estandarte, y ciertamente es un problema gordo, porque ayuda mucho a lanzar Halo con la consola, pero bueno, tampoco creo que mucha gente lo fuera a comprar, porque mucha gente lo iba a tener con el Game Pass, pero sí que obviamente pues podía ser un impulso tenerlo para disfrutarlo con la consola de salida. Pero creo que aún así la decisión que tenía que tomar Microsoft es la correcta, es la de retrasarlo y asegurarse que el juego va a tener la calidad que se espera de un abanderado de Xbox, y sobre todo cuando lo sacas presentando con la nueva máquina, que en teoría tiene que ser intergeneracional. Creo que es la decisión adecuada. Aún así me preocupa porque lo que vimos fue muy poquito, que podía estar preparado para lucir muy bien, pero si los problemas que se han reportado de Halo Infinite son los que decían, pueden no solo afectar a la calidad gráfica, que al final los gráficos no son normalmente lo más importante en un juego. Si la historia, si el juego, si el diseño no está bien, ahí me preocupa más. Y sabemos que quieren revolucionar bastante con Halo Infinite, va a ser mundo abierto, no lo hemos visto nunca. Quieren que sea un juego, no está claro si por capítulos o por con expansiones, como lo quieren hacer, pero han dicho que el juego quieren que sea, que se vaya a ir actualizando con el tiempo, tampoco lo hemos visto nunca. Quieren que el multiplayer sea free to play tampoco lo hemos visto nunca. Es decir, estamos viendo muchos cambios muy radicales, y si el desarrollo está siendo un infierno, me preocupa más todo eso al aspecto gráfico, me preocupa más realmente la calidad del título como tal. Entonces, pues estoy preocupado, porque es una saga que me gusta mucho, y espero que a la pobre gente que está trabajando allí no les metan el crunch en su vida para que el juego salga en febrero o en marzo, que se retrase lo que haga falta, que se reinicie si hace falta, pero que se saque un buen producto. Pero en su momento, bueno, se decía que podía, que bueno, que se estudió lanzar el juego por capítulos o fascículos, como queráis llamarlo, pero a mí lo que me resultó curioso, que lo contamos antes fuera de micros, era el tema de que dicen que este Halo va a ser diferente, no va a ser como la entrega cerrada de, que hemos tenido siempre de todos los Halos, sino que lo que decían, que será un mundo abierto, y aparte la idea es de ir llenándolo de contenido a medida que pase el tiempo. Cosa que a mí me recuerda un poquito al modelo Destiny. Es decir, pues cada X tiempo pues vamos a dar nuevos contenidos, quizás raids, etcétera, que quizás se podía prestar. Bueno, se puede prestar bastante fácilmente, es que no lo veo por qué no. Sí, yo en ese sentido creo que... a ver, la primera impresión es que Phil está haciendo malabares con más pelotas de las que está acostumbrado a manejar y quiere... ganar en precio por ser más competente, tener los servicios que más le gusten a la gente, tener el respeto de del público histórico de Xbox, poder acaparar el nuevo mercado, poder marcar los pasos y el ritmo de la nueva generación, tener la máquina más potente, quiere hacer todo a la vez, y yo creo que el que mucho abarca poco aprieta, y se le están escapando algunas cosas, como puede haber sido un poco el refinamiento del desarrollo de Halo. Sin lugar a dudas coincido en que el feedback de la gente fue lo que he hecho para atrás de este desarrollo, lo cual siempre me preocupa, porque al igual como dije en su momento, mitad en broma, mitad en serio, que el Sonic que ese patético y lamentable que habíamos visto en el primer tráiler era el Sonic que tendría que haber salido, y amoldarnos a que ese era el diseño y ver cómo salía. Un poco acá igual, Halo quiere plantear muchas cosas nuevas, quería salir de inicio, que ahora ya no va a ocurrir, pero quería salir de inicio con la plataforma como banderado y meter muchas cosas que fueran creciendo con el tiempo, pero volvemos a la discusión de la vez pasada, es tu buque insignia, es tu bandera, es tu vende consolas, es tu todo, no pueden haber miles y miles de memes de un puto mono de mierda en internet diciendo que eso es tu juego y eso es lo mejor que vas a conseguir en toda la generación. Y creo que el modelo es tal cual, es decir, Phil, tenemos un servicio que lo queremos vender, que lo queremos mantener, porque sabemos que por ahí va a girar un poco nuestra estrategia esta generación, que Halo sea parte de ese servicio, que Halo sea el motivo por los que no le interesa jugar mucho más que Halo, que los habrá, no sé si tanto como los que no le interesa jugar otra cosa que FIFA o otra cosa que Call of Duty, pero habrá su público de Halo, como su público de LOL, como su público de CSGO, como su público de lo que sea, y hacer el modelo WoW, el modelo tal cual como comentaste recién, Amo, de Destiny, el modelo en el que te vamos agregando contenido, cada tanto salimos un DLC, que el DLC gratis, que estás con el Game Pass, va el DLC que está con el Game Pass, tenés el contenido que estás con el Game Pass, todo. Entonces, de cierta manera, tenés una forma pasiva en la que estés pagando el Game Pass sí o sí, de punta a punta, de inicio a final de la generación, y evitar un nuevo desarrollo, un nuevo Halo, simplemente que salga parche y saldrá en 3 años el parche de la actualización gráfica de Gran Phil, y nada, sale en forma de parche, se baja en la consola y se sigue jugando, mientras tanto otro mes de suscripción que se va para el saco. Y además, una cosilla más que me hizo mucha gracia, como lo comentaste, Alexis, en nuestro grupo de Telegram, que en esta entrevista que se hizo a Phil Spencer aprovechó para como tirar otra vez el cable o tender la mano una vez más a Nintendo, haciendo muchos halagos a Nintendo, como si parece que está muy interesado Phil Spencer en intentar hacer algún tipo de acuerdo o colaborar aún más con Nintendo de lo poquito que ya se ha visto, ¿no? Aparte de ceder a Banjo-Kazooie para el Smash o de Ori and the Blind Forest para Switch, se le ve que... yo le veo muy insistente en el tema, muy veladamente, no sé por detrás qué tanto hablen, pero las declaraciones que hizo alabando las IPs de Nintendo suena a lo que tú decías, ¿no? Que está él ahí como tirando la caña, ¿no? Yéndoles detrás y buscando un poquito más. No sé si como la gran estrategia que busca a lo mejor para entrar al mercado nipón, no, no lo sé, pero que es muy claro que está yendo muy directo. De hecho, dijo como que él daba a entender que ellos no estaban en la carrera de Play, ¿sabes? Como, no, no, vosotros no, no, no jugáis esa liga. Porque ya lo sabemos que no juegan, evidentemente, pero porque va Nintendo a su puta bola. Sí, tal cual, más allá del público nipón, que sin duda es un pedazo de pastel importante en lo que respecta a la industria del videojuego, lo que quiere es echarle mano a esas IP, pero bueno, Nintendo es una empresa muy, muy, muy japonesa en todo el sentido de la palabra, así que cada cambio, cada oportunidad de negocio son años y años de analizarlo y después verán si les parece, no les parece, les resulta, no les resulta, porque los japoneses son así, no toman decisiones impulsivas y no hacen las cosas apurada, y Nintendo tiene su modelo, su esquema, que en muchos puntos es viejo, es anticuado y es una reverenda puta mierda. Yo, como consumidor de Nintendo y como persona que adoro su IP y que quiero jugar todo lo que sale para la plataforma, la verdad que las políticas que tiene me parecen una reverenda mierda y son hoy por hoy de las peores de la industria. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque tienen una IP muy fuerte, tienen un producto muy bueno y saben gestionar eso. Precisamente, no tratan de acaparar otra cosa, no están para meterse en guerra con nadie ni en alianza con nadie, están para hacer su propia historia y eso lo quieren hacer. Espera, ¿me estás diciendo, ¿cómo?, que Nintendo es una compañía que se sube tardísimo al carro de poder jugar online o de las ventas online, que son cosas comprobadísimas que funcionaban, se sube ya cuando había funcionado y muy tarde, pero en cambio son los primeros en ponerte una pantalla táctil para jugar o un mando con movimiento? ¿En serio me está diciendo que Nintendo es capaz de llegar a esos extremos? No puede ser. Nintendo es lo más raro que tenemos actualmente en Nintendo. No, eso, digamos, son muy sectarios. Y Phil ve la posibilidad de decir, uff, si yo pudiese sacar un Mario y enganchar a la gente con un Mario, si yo pudiese sacar un Zelda, si yo pudiese sacar un Smash, si yo pudiese meter el Game Pass dentro de la Switch, que la Switch... nos estamos riendo mucho, que si la generación, que si los teraflops, que si los servicios, que si las nuevas consolas, que si Nintendo sigue vendiendo Switch y Switch y Switch y Switch y vende a cantidades astronómicas porque la gente quiere comprar Switch. Entonces yo creo que Phil está un poco a lo que me den. Si me den que puedo tener el Game Pass en la Switch o que me den alguna IP. Y si se quiere quedar el 98% de Nintendo, que se quede el 98% y me quedo el 2% y no el 30%, pero quiero tener esas IP como excusa para vender consolas, como excusa para tener gente suscrita al Pass, como excusa para poder mantener gente en mi servicio. Y creo que hace, todas las declaraciones que hace son intencionadas, van con cierta intención, así como nos reímos que cuando dice felicitaciones Sony por sacar el de Last of Us 2 y tener tan buenas notas de salida de la prensa, después por atrás tiene un comentario, pero la próxima Xbox va a ser más potente que tu pura PlayStation. Entonces todo va con intención y las declaraciones a favor de Nintendo es claramente que quiere de alguna manera entrar a ese microclima, a ese sectarismo que tiene Nintendo y su público. Pues dejando ya esta noticia de Halo, Phil Spencer y la Xbox X, la Xbox Series X, que vendrá en noviembre, pero sin Halo Infinite, cosa que, bueno, veremos cómo acaba, es lo que decimos, si hay un buen desarrollo, aunque tarde un poco más, y lo hablamos, si es su buque insignia, que lo traten como se merece, pues veremos. Y no, lo del mundo abierto, digo, podría, o sea, sí que es algo que no se ha visto, pero bueno, modelos como Destiny, que no han funcionado del todo mal, pues si tienes una buena historia que lo respalda o una buena jugabilidad, pues adelante. Lo que sí, vamos a dejar ya el último tema que hemos puesto en la encuesta del Telegram. Recordamos aquí que si queréis nos podéis encontrar por Indie Podcast en Telegram y estamos ahí comentando, diciendo la nuestra, cachondeo, juegos, a veces no. A veces nos metemos con Ruedi, a veces nos metemos con Ruedi, a veces nos metemos con Ruedi. Oye, está bien meterse con Ruedi también. Si queréis entrar en Telegram para meterse con Ruedi, venid allí. Puta joder. Y Ruedi puso una encuesta en la cual nos preguntaba... Espera, pero una encuesta que fue un tema que nos sacó nuestro compañero, bueno, nuestro compañero, el amigo de Ryan Link, que está ahí en el Telegram, fue quien propuso el tema. Vale, dilo tú porque es que no he visto. Es que ayer no vi nada de Telegram, di. Eso se va a quedar para el programa también. ¿Cuánto cabrón? Pues es un tema que nos propuso nuestro compañero Ryan Link en Telegram. Bueno, que él se planteaba, ¿no? La famosa dicotomía del problema hoy en día de que tenemos bibliotecas con una cantidad de juegos ingentes y planteaba, ¿no? Que es mejor si realmente como... Pues tener realmente 3, 4, 5 títulos en un año, pero explotar bien esos títulos, jugarlos a fondo, encontrar todo lo que tienen, descubrir todos los secretos, aprovechar al máximo, dominar el control al máximo, desbloquear todos los movimientos, o no, o tener un montón de juegos y poder probar muchísimos tipos de juegos distintos, experiencias distintas, que es lo que nos pasa hoy en día, pero que bueno, al final normalmente se te escapan y acabas picoteando al final más que jugar, ¿no? Entonces planteaba pues qué opción es mejor. Nosotros hemos hecho la encuesta y con un 59% de los votos la gente ha preferido lo de tener una... La respuesta que pone exactamente pone tener una biblioteca que no te vas a poder pasar en la vida y poder jugar y probar una enorme variedad de títulos, aunque sea superficialmente, ¿no? Frente a, se puede decir que es mejor tener 4 o 5 juegos al año y exprimirlos a tope. Entonces, bueno, esa era la encuesta y decidir a ver qué os parece o qué preferís vosotros. Hombre, yo personalmente prefiero, a ver, que hablamos, siempre hacemos el cachondeo de hostia, tenemos el síndrome de Diógenes digital y de que compramos mierdas que nunca jugaremos. A ver, también digo una cosa, yo estoy jugando un juego, pero veo alguna oferta, algo interesante, es que no me he pasado un juego, no lo compro. Bueno, a ver, si estamos hablando que hay una oferta buena, no estoy hablando de que lo han bajado 5 euros, a lo mejor una oferta que dice, hostia, lo han bajado un 70% y es un juego que quiero jugar o que lo tengo pendiente, pues ¿por qué no comprarlo? Y ya me lo pasaré. Es que no entiendo eso de... No, es que yo, si no me compro un juego hasta que no me pase otro. Bueno, pues si encuentras una oferta más barata, para mí es tonto, si me lo voy a acabar jugando, comprármelo a 70 euros, que pudiéndome haber comprado un mes antes a 40, por ejemplo. Entonces, pues no me parece mal pues ir teniendo, como la hormiguita, vas recolectando y luego ya vas jugando. A ver, yo tengo problema de biogenia digital. Yo sé que es imposible... enfocándonos solamente en Steam, dejando de lado todas las otras plataformas de PC y todas las plataformas de consola, yo no me voy a terminar, es más, no voy a probar posiblemente la mitad o más de los juegos que tengo en Steam, porque la verdad que entre bundles y ofertas y juegos gratuitos y demás, uno va acumulando una cantidad de mierda, que a lo mejor no es mierda, impresionante, y soy consciente de eso. Pero por otro lado, yo creo que la forma en la que lo ve Raylini lo ve también un alto porcentaje de la gente del grupo. Como bien dijo Roy, la encuesta fue pareja, la parte que ganó con un 59%, y una encuesta que estuvo solamente hoy, a saber cómo hubiese estado durante toda una semana o tal, digamos, está muy dividida, y creo que mucha gente lo ve con los lentes de la nostalgia. Es como que yo te diga, wow, y al final este puto BMW i8 que es sentarse, apretar un botón, que no se siente el ruido del motor, que es mejor eso, o guantes, cuando despertarse temprano en el invierno para poder calentar el motor porque si no el coche no funcionaba, sentir el ruido del aceite quemándose por la mañana porque todavía no estaba en temperatura el motor, y todo el humo y la gasolina que nos entraba y me recuerda a mi infancia. Bueno, sí, pero era una puta mierda, lo estás viendo con ojos de nostalgia, con algo que te gustó en su momento, y no estás viendo un poco la imagen desde más afuera. Yo insisto mucho en el que no hay mejor época para jugar videojuegos que la época actual. Yo creo que cualquier época dorada que se llame el videojuego es una reverenda mierda comparado a lo que tenemos ahora, por el simple motivo de que ahora tenemos acceso a toda esa época dorada que le podríamos haber llegado a decir, y más, y tenemos por menos, es decir, por mucho menos dinero, incluso gratis. El nivel de los juegos free to play que hay ahora no lo hubiésemos soñado hace años, ni para triple A de 70, 80, 90 euros como costaban los juegos en su día. Simplemente una puta maravilla. ¿Qué pasa? Que a todos nos ha pasado, porque a mí en la época de PlayStation 2 y las jugadas Jack Sparrow por todos lados nos pasó de repente tener cajones y cajones y cajones llenos de cajas de verbatim con carátulas impresas en calidad borrador de juegos y juegos y juegos. Y con PlayStation 2 me pasó que me agobiaba, tenía tantos juegos que no sabía a qué jugar y al final un poco terminaba no jugando nada. Pero por otro lado también lo veo, y sin ir más lejos, al análisis del juego la semana pasada, al Carrion, es un juego que en la puta vida lo hubiese jugado si no hubiese estado en el Game Pass. o lo hubiese jugado dentro de 4 o 5 años, si es que, y a lo mejor no se me hubiese ocurrido por la cabeza salir y pagar por un juego de tan pocas horas o con una premisa que de primera instancia no me resultaba atractiva. Y una gran posibilidad que tenemos ahora es eso, es descubrir muchísimo, abrir nuestra cabeza, abrir nuestras posibilidades y formar nuestro propio gusto en base a alternativas que antes no había. Antes había que comprar un juego por la carátula y como habías gastado 80 euros y por tus putos huevos te lo ibas a pasar porque se te había ido la vida en eso, y si duraba poco lo llorabas porque a lo mejor hasta dentro de 3 meses no tenías otro juego. Y la verdad que no puedo ser muy muy empático con ese romanticismo, porque lo veo, vamos, en comparación, muy muy muy muy inferior. Pues yo sí voy a ser empático con eso que comentas, porque cuando yo era pequeño, pues precisamente aprendí, ¿no?, a cuando tenías un juego, valorar ese juego, jugarlo, explotarlo, y cuando además tenías la suerte de disfrutar de juegazos, o te caía un juego de esos que eran buenos, lo flipabas tanto por todos los detallitos, todas las cosas que tenía, y cómo cada vez que le echabas más horas era capaz de sorprenderte con alguna cosa más, que aprendías lo grandes y lo guays que podían llegar a ser los videojuegos. Y gracias a eso yo creo que muchos de nosotros nos enganchamos y aprendimos a valorar esos grandes títulos, lo que marcaba la diferencia de un gran título a un título normalito. Y yo es algo que guardo con mucho recuerdo y con mucho aprecio, cómo me llegaban a sorprender juegos tras echarles 20.000 horas. Por supuesto que no es comparar la situación, ¿no? Porque si te caía un juego malo estabas jodido, hasta los próximos 3-4 meses o 5 que no te caía otro. Pero cuando tienes un buen juego, sí. Y el aprender a disfrutar de un juego y encontrar todo lo que tiene, para mí es fundamental, porque yo creo que los desarrolladores hoy en día hacen muchísimos trabajo, muchísimos detalles, ponen muchísimas cosas en los juegos, y el hecho de tú pasártelo en normal, rápido y corriendo hace que te pierdas una enorme parte de la experiencia, porque el simple hecho de que no desbloqueas todas las habilidades que te hacen falta, o porque al jugarlo en fácil los enemigos no tienen rutinas ni defensas ni ataques que te obligarían a aplicar otras estrategias más complejas que se han currado, entonces, o porque simplemente hay extras de historia que te has perdido porque has pasado a piñón fijo, o detallitos que han metido, guiños que han puesto. Entonces, yo creo que cuando en muchos juegos la gente se lo pasa corriendo y deprisa por tratar de completar esa biblioteca tan grande que uno tiene, o por ir saltando de moda en moda, que es otra cosa que pasa hoy en día, porque el juego se comenta durante los 6 meses previos y las primeras semanas, luego ya el juego desaparece, pues hace que haya una prisa, un estrés por pasarse los juegos, que hace que precisamente un juego que esperabas tanto, si has estado 6 meses, un año esperando el juego, ¿cómo puedes en una semana olvidarte de él? Tienes que darle tiempo, tienes que exprimirlo, buscarle las cositas, los detalles, ir mirando en internet que encuentra la gente. Para mí es fundamental, y yo soy una persona de esas que realmente que juega 6, 7 juegos al año, no mucho más, porque me gusta juego que pillo, juego que le busco todo, y soy muy selecto en qué juegos pillo. Por supuesto que lo dice Moniki, ¿no? Si veo una oferta puntual muy, muy bestia, pues la pillo. Pero tengo que tener muy claro que voy a jugar ese juego, y realmente yo no tengo Steam, porque casi no juego en PC, pero es que prácticamente no tengo juegos que no vaya a jugar. Es decir, aunque si veo una oferta de un juego que está un 20%, 30% más barato, no lo pillo. Digo, ya cuando haga hueco y piensen que me lo voy a pillar, que no sé si sean 2 o 3 meses, en general, si no es un juego de Nintendo, ha bajado de precio un montón, entonces tampoco hay prisa por pillarte un juego. Entonces, yo sí que soy un ferviente defensor de jugar a pocos juegos, pero disfrutarlos y encontrar todo lo que tiene ese juego, realmente encontrar todo lo que han puesto los desarrolladores, porque si no es mucha cosa que nos estamos perdiendo. Igual que la gente dice de ver una película 2-3 veces, que creo que es súper limitado, porque sí puedes encontrar cosas, pero no tantas como vas a encontrar en un videojuego, y más los juegos que están hechos para ser rejugados, pues con los juegos, por supuesto, mucho más. Entonces yo sí que soy de las personas que defiende a muerte el hecho de jugar a menos juegos, pero disfrutarlos más. Pero es que yo creo que es absurdo esto, o sea, yo no entiendo la relación de, no, es que compro muchos juegos y tengo que pasármelos rápido. No tiene por qué ser necesariamente así. En mi caso, yo, por ejemplo, yo me considero bastante un Diógenes digital y muestra Dios mi biblioteca de Steam, pero no por ello voy a dejar de disfrutar más de los juegos. Es que yo creo que son dos cosas. El que sea un cagaprisas porque es que quiero pasármelo antes que nadie y quiero y no sé qué y no sé cuántos, para mí no está reñido con el tener muchos juegos o decir, hostia, me he comprado este, me he comprado el otro. No, es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando cojo un juego que me gusta y que quiero darle caña y demás, y caso de ellos, pues son las 100 horas que le he dado al Death Stranding o las que le estoy dando al Ghost of Tsushima, que llevaré tranquilamente entre 40 y 50 horas y voy por mitad del juego. con todo ello lo que yo tengo. Pero es decir, si yo tengo juegos o veo ofertas, o estoy siempre, sobre todo básicamente en PC, pero que es en plan de hostia, esto, lo otro, o veo algo que es muy, muy, muy sabroso, o por ejemplo, como Epic, que te va dando juegos gratis, es que me parece absurdo no pillarlo, porque si realmente es, hostia, son 5 euros, 10 euros, cosas ofertas que son muy... No estoy hablando de eso, no, es que son 60 euros. No, estoy dando ofertas de realmente decir, joder, es que merece la pena. Pues oye, lo pillo y adelante. Pero no, eso no me está quitando a mí de, no, es que no voy a jugar, o eso me lo voy a pasar rápido. Yo creo que el cagaprisas es un cagaprisas del que quiere pasárselo cuanto antes, punto y adiós. Pero yo no le veo esa relación de no compro, pero dejo de disfrutar del juego. No. Yo tengo muchas cosas que he comprado y cuando se me han acabado los juegos triple A, los que estoy jugando, pues a veces me vengo con estos y a lo mejor descubro joyas, sobre todo más en plan indie, no en plan triple A, pero ya más en plan indie, que, hostia, a lo mejor de otra forma no lo hubiese pillado, que con un descuento de, hostia, de, mira, te vale 3, 4, 5 euros. Entonces, sí, pues, es que yo entiendo lo que dice Reddy, pero también me pongo desde el punto de vista de es tu puta elección. Es decir, si yo quiero de un juego sacarle el 100% y sacar, es mi elección, y si quiero pasarlo en normal y a la experiencia que me da el juego y no volverlo a tocar, también lo hago. Creo que tendrá una idea que me he pasado más de una vez Half-Life 2, por decir un juego que puede que me haya pasado alguna vez. No, en serio, estás de coña. Y encontré la forma de meter Half-Life de vuelta en este programa. ¡Bravo! No falla. Sí, pero en Half-Life 2 yo no tengo todos los logros. Si yo me voy a Steam, en este preciso momento, seguro que encuentro que no tengo todos los logros porque me faltan logros, porque me importan una reverenda mierda. Al margen de que hayan desarrolladores o no, que hayan puesto ahí gags o cosas escondidas, o que le haya causado gracia que yo empalme a un bicho contra una publicidad de lo que mierda sea. Ya está, bien, y para la gente que lo disfrute, bien, porque se podrá ver reflejado en la intención de ese desarrollador y le causará gracia lo que hizo ese desarrollador y tal, pero a mí no me interesa, entonces no lo veo y punto. Y por otro lado, creo que es mucho lo que nos estamos privando si tenemos que realmente ponernos a elegir qué pocos juegos vamos a poder o no vamos a poder jugar, porque algunos de mis juegos favoritos, vamos, son juegos que han caído en mí por pura casualidad, por puro diógenes digital, sin más lejos, el The Binding of Isaac, que debo andar entre versión Jack Sparrow y versión oficial de Steam, debo andar cerca de las 2000 horas de juego, y es un puto indie de mierda que me tocó de rebote con algún bundle y que no hubiese podido, obviamente, echarle ese nivel de juego. Es decir, desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la capacidad de elegir y de tantas otras cosas que hace un rato estábamos hablando, es una discusión que no la entiendo, como no entiendo a algunos consoleros, que son los menos, porque la verdad me he topado poca gente así, pero gente que se ha quejado de que cuando han tenido que jugar en PC hay opciones de configuración, que no le gusta estar tocando opciones de configuración, que eso es para por qué. Al final prefiero que me pongan unos gráficos fijos y que sea con mando y tal. Pero nadie te está obligando, digamos, te dan esas opciones. Si te interesa, te metes a tocar esas opciones. Y si no, juega por defecto a como venga y tener la experiencia por defecto. Digamos, tener opciones yo nunca lo veo como algo malo. Por otro lado, entiendo que hay gente que se agobia con eso, pero no me siento en posición de poder compartirlo. Bueno, yo era simplemente por exponer, o sea, estoy de acuerdo con vosotros, era por exponer, creo que son los dos grandes cuestiones de este tema. Uno es el Diógenes, el simplemente el acumular muchos juegos, porque hoy en día es que te los regalan, entonces obviamente vas a acumular muchos juegos porque te los regalan, y por ahí obviamente no digo que no, si te cuesta 0 euros, pues píllalo, por supuesto, que nunca sabes cuándo lo vas a jugar y qué cosa puedes descubrir, como ya ha dicho Alexis. Pero también era por decir que también hay mucha gente que, con tal de intentar seguir el ritmo de lanzamientos que hay hoy en día, porque la moda es lo que digo, es hablar de un juego durante una semana, pues se esfuerzan e intentan ir rápido, y también prueba de ello lo hemos visto, es cuando, que no tienes que por qué jugar por los logros, que decía Alexis, pero cuando los logros son por pasarte un capítulo y ves que la mayoría de títulos la gente no se los pasa, pues te das cuenta que la gente lo que está haciendo es jugar al juego de salida para hablar de él y luego ya me voy a otra cosa. Entonces era un poquito criticar esto y decir que también, obviamente, pues que unas veces los juegos te pueden sorprender si les metes más oídas. Nada más, o sea, obviamente, lo que sí, bueno, controlar la biblioteca, pues eso es otra cosa y con tantos regalos de juegos es difícil. Sí, además ya te digo, y eso es verdad, sí que es cierto que se ven muy fácilmente en los logros, cuando te van dando sobre todo los logros de la historia, no los logros, para mí logros, los que te dan porque has hecho algo extraordinario en el juego, sino los logros por pasarte, lo que para mí parece una completa gilipollez, así de claro, pero eso te hacen ver un poquito el tema, por ejemplo, Ghost of Tsushima, un caso muy claro, con esto acabo, coge la espada, que es el primer minuto del juego, pum, un 98%, y la gente tiene este logro, normal, son los 5 primeros minutos o los 15 primeros minutos del juego. Vas por la mitad, pum, y lo ves, 43%, lo que ya hablamos en un momento. Es decir, casi la mitad de jugadores han dejado el juego o no han llegado a este punto y ha pasado ya semana, bueno, 2-3 semanas del juego. Por lo tanto, sí, está esa colla, lo que decimos, los cagaprisas de que lo quiero, pero no lo juego, no sé lo que he hecho o tal. Bueno, a mí es igual, me trae muy al pairo. Es decir, yo estoy disfrutando el juego y si tú no lo disfrutas, pues a lo mejor te estás perdiendo un juegazo. Punto. Pero te digo, yo no lo veo reñido el tener una biblioteca enorme o grande con el poder disfrutar un juego. Pero bueno, eso ya cada uno que tenga la opinión que quiera. Mientras no compréis un juego y os diga que ya lo tenéis, no os preocupéis, vais bien. O te pase como a mí, que en plan estaba mirando a mí de esto de mi biblioteca de Steam y veo que tengo el Prey, que no sé ni cuándo me lo pillé, ni por qué, ni cuándo, pero me mola, porque me gustaría jugarlo. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo tengo. Coño, también tengo el Mirror's Edge 1. El puto Diógenes digital, tío. Si es que no, esto no es normal. ¿Sabes lo que no es normal, Lamo? Que el juego número 11 más vendido en Steam sigue siendo el punto GTA V después de que se regaló en Epic, después de que pasaron 80 años desde que salió, sigue estando ahí del top 10 de juegos más vendidos en la puta plataforma. Alexis, una cosa que te digo, sin estar Halo Infinite para Series X, ¿cuál va a ser el juego más vendido de Series X de salida? GTA V5. GTA, claro. Vamos, más jodido de chiste, quería que dijera 5 él. Ah, tío, así no se puede. Ah, amigo, qué hijo de puta. Vale, mira el troleo, mira el ruido, le he jodido el troleo. Y pobre. Es que no puedo dejar que troles a mi amigo Ruedi, que le gusta mucho Half-Life. Eso se le va el corazón. No, es que acá está la broma con el 5, y demás. Y acá estamos en el Indie Podcast Express número 8. Y yo en ningún momento te dije la Argentina del culo te abrocho. Así que tenés que confiar un poco más en mi buena voluntad y en mi buena predisposición para no hacer ese tipo de broma. Venga, va. Pues nada, señores y señoras, se lo entoche o no se lo entoche Alexis a Rudizzi, nos despedimos ya que hemos hecho este tres largo. Es que lo sabía, cuando ya he visto el tercer tema, digo, espera que esto se va para largo, como lo poco nos gusta darle a la sin hueso, nuestra incontinencia verbal. Pues nada, Rudizzi, ya sabes que le va a tocar editar esto, ¿no? Así que... Así que nada, un abrazo muy grande a todo el mundo. Recordad que volvemos, como digo, vuelvo a decirlo, estamos en Telegram, que estamos ahí on fire en el puto Telegram, aunque a veces no lo mire porque también tenemos vida, otro tipo de vida, o sea, que no es como Ruedi, que parece un puto robot que está todo el puto día en el Telegram, desgraciado. Los demás vamos haciendo algo de vida. Así que os leamos tarde o temprano, os leeremos. Entrad al Telegram. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Adiós.